Bueno, queremos agradecer la presencia en esta mesa de los legisladores Gabriel Fuchs, Pablo Ferreira, Javier Andrade y Marcelo Ramal, que nos acompañan. Y aclarar algunas cuestiones, quizás, antes de iniciar la ronda de preguntas. ¿No se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. Hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, además de hacer responsable al gobierno de la ciudad por lo ocurrido, queremos hacer responsables de lo que puede ocurrir. Han hecho amenazas de ese mismo día y el día de ayer a los miembros de las distintas organizaciones sociales, inclusive trabajadores del gobierno de la ciudad, de los programas sociales que adhieren a esta convocatoria. Hay un intenso nivel de impunidad y es por eso que queremos también hacer público y hacer responsable al gobierno de la ciudad de posibles amenazas o ataques futuros. También queremos aclarar respecto al motivo que generó, porque se han dicho cuestiones quizás que no están cerca de la verdad. Los terrenos de Casa Amarilla han sido declarados por la ley 2240 de emergencia habitacional hace bastantes años. Y son terrenos que hace más de 20 años fueron comprados al gobierno nacional por la ciudad. Esta licitación que tuvo lugar no hace mucho no ha cumplido todos y cada una de las exigencias de pasar por la legislatura y demás. Es decir que no es algo de último momento, de improvisaciones, es una larga lucha que vienen dando los vecinos junto con todas las organizaciones sociales vinculados con este espacio verde, este espacio público que es de los vecinos para los vecinos y que obviamente es un negocio para el PRO y para el club. Queremos aclarar esto, no fue enfrentamientos de barras ni nada que se le parezca, como se ha dicho. Bueno, y no sé si Claudio querés... No, solo como representante de Organismo de Derechos Humanos, hay una imagen que uno va a ver ahora cuando los compañeros muestren las imágenes de una persona con un cuchillo. A nosotros nos hizo recordar la imagen de Luciano Benjamín Menéndez en una época donde la impunidad existía en la Argentina. Y esa persona que tuvo un intento de homicidio a unos compañeros que estaban a la salida de un lugar... los organismos de derechos humanos con todo el pueblo argentino luchó fuertemente para que se terminara la impunidad y que esas personas fueran presas. Exigimos los organismos que los que cometieron esta barbarie no pueden manejarse dentro de la impunidad. Sería una afrenta a la lucha de los organismos de derechos humanos durante los 40 años que venimos llevando adelante. Bueno, queremos agradecer la solidaridad de más de 250 organizaciones, instituciones, referentes de distintos espectros del campo popular que han adherido en un todo al comunicado y que se han solidarizado con todos nosotros y con todos los militantes, con todos los vecinos y con todos los que estuvimos ese día o con todos los que podemos estar en futuros ámbitos de participación democrática de la comuna. Voy a leer algunas adhesiones porque es imposible leer todas, son más de 20 páginas, sería una locura y estaríamos todo el día. La Boca Resiste y Propone, Boca es Pueblo, Agrupación Peronista Descamisados, Casa Tazo, Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Movimiento Evita Comuna 4, Patria Grande Comuna 4, Frente Popular Darío Santillán Capital, Agrupación Peronista Descamisados Quilmes, Agrupación Universitaria Descamisados UNCI, Desviarte, Red Solidaria de Trabajadores de la Boca, Observatorio del Derecho a la Ciudad, Agrupación Aucache, Patria y Pueblo, Izquierda Nacional, Catalinas con Memoria, Organización Social y Política El Hormiguero, Organización Social y Política Los Pibes, CETEP, Seamos Libres, Movimiento Evita Capital, Cooperativa de Vivienda Solidaridad Suárez, Abuelas de Plaza de Mayo, Ate Capital, UTCTERA, Movimiento de Curas en Opción por los Pobres, Partido Obrero La Boca, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, Citra Jucava, Quito Aragón, Secretario Nacional Corriente Martín Fierro, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Asamblea Parque Les Amo, Movimiento Comunero, Juegoteca La Boca, María José Lubertino, FEDUA, CONAU, docentes universitarios, SUTER, encargados de edificios, UTCETERA, Hijos Capital, legislador porteño Pablo Ferreira, diputado nacional Liliana Masure, Frente para la Victoria, Campaña Nacional contra la Violencia Institucional CABA, SIDAC, Corriente Política 17 de Agosto, Capilla Cristo Obrero y Campesino, Seamos Libres, Perro Santillán, Confluencia Tupac Katari, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Movimiento de Ocupantes e Inquilinos MOI, Juan Cabandíe, Juan Pose, Corredor Verde del Oeste, Cecilia Segura, Presidenta Auditoría de la Ciudad, Jorge Ferraresi, Organización Popular Cienfuegos, Colectivo Barrial Parque Chas, Trabajadores y Trabajadoras del CESAC 41, Colina Comuna 4, a la comunera Victoria Colombo, también agradecerle que formó parte de esta mesa, Peronismo 26 de Octubre, Los Irrompibles, Agrupación de Abogados Laboristas de la Corriente 7 de Julio, La Tendencia, El Sueñero, Creatividad, Redes Comunitarias, Peronismo 26 de Julio, Barrios de Pie, CTD Aníbal Perón, Diputado Ramal, Cecilia Roth, Movimiento de Participación Popular Néstor Kirchner, Jaime Sorín, Asamblea de Juan B. Justo y Corriente, Radio Asamblea, Corriente Nacional, Confluencia Popular, Liliana Masure, Noemí Real, Encuentro Antiimperialista, Campamento Asamblea de Plaza Dorrego, ya lo leímos. José Campagnoli, legislador, Andrea Conde, La Patriada, La Jabonería, Radio Che Barracas, Gremial de Prensa, La Cadem, La Alameda, Partido Bien Común, Libres del Sur, Ciudad de Buenos Aires, Corriente Popular Porteña. Agradecer también la solidaridad de la familia Kirchner que le hemos recibido esta mañana y agradecer a la CTA y a la CGT el comunicado y a todas las organizaciones que sacaron comunicados de repudio contra este hecho de violencia. Bueno. No queremos aparecer, por eso les pido que solo lo del sonido. Esa es la primera foto, está puesta ahí también para que ustedes vean que la patota estaba desde el inicio. Eso es uno de los primeros oradores del Consejo Consultivo y ellos están parados ahí en el fondo. O sea, entraron y estuvieron, tienen que estar anotados porque entraron igual que todos los demás participantes, ¿sí? La asamblea, el consejo duró 20 minutos más o menos antes de que empezaran las agresiones, pero ahí atrás se los puede ver. A ver, pasá la otra. Ahí es cuando empieza. A ver, pasá otra más. Ahí Matías es el alto que se ve ahí atrás. Ahí todavía no estaba cortado, pero adelante de él se ve una persona de azul con el cuchillo, que si lo amplían se puede ver. Ya tenía el cuchillo. Eso es apenas si se comienza. El de azul es Rodolfo Corso, hijo, ¿sí? Y el que está a la izquierda con una bufanda que se ve ese es el cordobés, es Rodolfo Corso padre, que es empleado del Consejo Consultivo de la Comuna número 4 en el cargo, como decían recién, de agente de poder policial. Una especie de inspector de la comuna. Tiene varias denuncias. Tiene varias denuncias de soborno, dicen acá las vecinas. A ver, pasa otro. Ahí Matías todavía no lo habían cortado. Ahí se lo ve más hacia la derecha, atrás del de buzo gris. Ahí. Porque el corte parece provenir desde el costado. Si ahora ven la siguiente foto, es donde se ve. El que está frente a Matías sigue siendo el cordobés, que en ningún momento sale de la escena, lo van a ver en todas las fotos, el de bufanda celeste. Ahí ya está cortado Matías, a ver si puedes ampliar un poquito. Ahí Matías ya está cortado y se lo ve con el cuchillo arriba, en alto. a Rodolfo Corzo, hijo, y en el piso al padre. Los demás que están ahí también son de la patota, después lo vamos a ver. El de negro con azul de atrás y el de negro que está a su derecha, o digamos, ahí, a la derecha de la pantalla, al otro lado. Que también son parte de la cooperativa solidaria que veníamos contándoles que forman parte. A ver la siguiente. Ahí, bueno, Matías ya está cortado y están en el piso los dos, padre e hijo. A ver una más. Ahí sigue con el cuchillo en la mano, se lo ve sobre la silla, él tiene el cuchillo en la mano, en ningún momento lo larga. Podría haber cortado algunos más. Bueno, ahí con las sillas en... Ahí aparece en escena una persona que está atrás, que tiene camiseta celeste y blanca, rayada, vertical, que va a estar también en varias fotos más. Y después va a aparecer otra persona de campera azul, Francia, con pelo largo. Son tres de los que estaban más sacados, según lo que pudimos ver, lo que tuvimos ahí.